La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, tertulias que hoy con Carlos Canales y con Jesús Callejo, en donde tenemos muy presente, lo discutíamos justo antes de entrar en antena, yo no sé si amortizaje, aterrizaje, la cuestión es que la sonda Fénix va a poner sus pies, va a desplegar sus instrumentales dentro de aproximadamente una hora y cinco minutos, aunque el aterrizaje se producirá dentro de 40 minutos, no 40 horas, como he dicho hace tan solo un segundo, porque si no aquí vamos a estar. Bueno, pero era por redondear. Sí. Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Amortizaje, aterrizaje? ¿Cómo lo llamamos a partir de ahora? En castellano y en inglés no es igual. O sea, los ingleses utilizan la palabra landing, que es tomar tierra. O sea, pero tomar tierra en el sentido de tierra igual superficie. Con lo cual, ellos dicen landing on Mars, dicen aterrizan sobre Marte, pero para nosotros... Lo hacen muy bien, porque utilizan los dos términos... Claro, de las dos plataformas, efectivamente. Ellos da igual, pero el landing es igual que sea la Tierra, Marte o Júpiter. En cambio, nosotros, la palabra amortizar es correcta, pero si tenemos que ir dándole un nombre diferente a cada planeta que lleguemos, va a acabar siendo un poco complicadillo. Como no vamos a ver cuando lleguen a otro planeta... No, la verdad es que yo creo que no pasa... Cuando aterricen Venus. No pasa nada por decir la palabra aterrizaje en Marte. No, pero aterrizaje yo creo que es más correcto, ¿por qué no? Sí, las dos se pueden usar, claro que sí. Porque es alusión a la Tierra. La confusión de Tierra con mayúscula, Tierra con minúscula, ahí, ¿no? Claro. Exacto. Ahí está, sí, pero evidentemente cuando se habla de la Tierra de aterrizaje se está hablando del planeta Tierra. Uh-huh. Por lo tanto, siempre sería con mayúscula. Si se habla de Marte con mayúscula, pues evidentemente sería amortizaje. Sí. Ahora, ¿cómo se llamará cuando lleguen a Júpiter? Pues para que no vamos a complicar la vida ahora con cuestiones semánticas. Ya lo pero yo lo que me refiero es que en inglés landing hace referencia a superficie también, sí, a tierra, con lo cual es que son las dos. Es decir, porque además la palabra del planeta en inglés es Earth, no tiene que ver con la... Uh-huh. Pero siempre es un momento emocionante, ¿verdad? Seguir de cerca un paso más en la conquista espacial y que puede ser tan importante porque todos, ya desde el año 1999, creo que fue cuando fracasó la sonda Mars Polar Lander, y ya estaba previsto el lanzamiento de la Fénix para el año 2001, se ha retrasado. Hasta ahora ya se hablaba de que esta era la misión que podía desvelar y podía responder a la gran cuestión. Es que aparte de la gran cuestión hay otro más. Es que es bastante claro que se quiere ir, se ha calculado ya las fechas de posible viaje tripulado, y la verdad es que las misiones marcianas han tenido bastante mala suerte en los últimos 15 años. Entonces, bueno, pues el que esta salga bien yo creo que les permitiría ser optimistas de cara a solventar el problema gordo, que es cómo demonios metes a la gente en una especie de tubo y lo hermanas a Marte varios meses y no se aguanta en Gran Hermano, pues imagínate. Quiero decir que es complicado. Entonces, lo primero hay que resolver el que no puedes permitirte el lujo de un error del 50%. Claro. El 50% sería un lanzamiento a Caro Cruz, y nadie hace una misión a Marte con un lanzamiento a Caro Cruz. Entonces, esto es lo primero. Luego, lo segundo es que efectivamente está el tema de la gran cuestión, la posibilidad de encontrar vida a nivel microorganismo en la superficie marciana o en el subsuelo. La verdad es que yo sigo pensando que si lo hicieran sería la gran noticia de los años que llevamos del siglo XXI, sería la más importante. Claro, por eso tan importante es, ¿no?, esta sonda, la Fénix, que además, mira tú qué curioso, ¿no?, que le hayan puesto este nombre mitológico, ¿no?, que renace de sus cenizas, porque se sabe que, bueno, no deja de ser un planeta gafe para la NASA por la cantidad de fracasos que han tenido, y de hecho, recordemos que hace 4 años y medio es cuando, lo que han pasado, cuando dejó aquellos dos robotitos en Marte, pues para que dieran esa información con desigual resultado. Entonces, saben que no sé qué ocurre con el planeta Marte, ya no te digo con Fobos y Deimos, con los dos satélites, que cuando llegan allí algo extraño pasa, ¿no? Entonces hay mucha expectación por varias cosas. Primero, por saber si existe esa vida microbiana en Marte. Luego, para saber qué hay debajo de ese hielo congelado en el Ártico, que es donde va a amortizar, ¿no?, y van a poner esas tres patas metálicas esta sonda. Y, por supuesto, pues conocer todo el pasado acuático de Marte, porque es fundamental para determinar eso. Y luego, pero yo creo que ya esa sería a medio, a largo plazo, no creo que sea tan pronto, sería la posibilidad de mandar a seres humanos vivitos y coleando, pues eso, para hacer una especie de gran hermano allí, para que se maten entre ellos prácticamente como, bueno, pues como una serie de experimentos sociológicos, porque me consta que los primeros que vayan allí lo van a pasar francamente mal, ¿no? Pero eso yo no creo que sea a corto plazo, sencillamente porque las condiciones técnicas no son las adecuadas. Fíjate, cuesta trabajo que llegue un robocito de estos íntegro como para mandar a 4 seres humanos. Desde luego. Lo sabremos muy pronto, porque hasta ahora la misión está resultando un éxito y faltan muy pocos minutos. De hecho, hace ya solo 47 segundos se ha iniciado el proceso de aterrizaje, que tendrá su momento cumbre, su momento álgido, cuando se produzca esa separación de la nave y cuando se despliegue el paracaídas a la 1:49, 4 minutos después se producirá el aterrizaje y solo 15 después, porque va a mantenerse en un estado de invernación, esperando que se apacigüe la tierra que se levante a su alrededor. 15 minutos después, de esa 1:53, se recibirá la primera señal y se sabrá si esta operación se ha completado con éxito. Estaremos en la NASA, escucharemos el sonido de la NASA, escucharemos y esperemos que podamos disfrutar de los aplausos de los técnicos del laboratorio de Pasadena, en donde se están controlando y dirigiendo todas las operaciones, pero tenemos otras muchas informaciones y otros muchos temas en esta tertulia Zona Cero, que evidentemente, y ya durante las últimas semanas hemos estado siguiendo muy de cerca, porque temáticamente el asunto que aborda nos ha interesado. De hecho, ha sido un OPART, que es uno de esos términos emblemáticos en la historia de La Rosa de los Vientos, un objeto fuera de su tiempo. Hablo de las calaveras de cristal y hablo, como no, del estreno internacional el pasado jueves de la película de Indiana Jones, de la cuarta entrega de la mítica serie de Indiana Jones, con nuevas informaciones sobre esa calavera de cristal que la sitúan en el siglo XIX y que, por lo tanto, la convierten, no sé, Carlos, si en una falsificación o no. Bueno, no, una falsificación no, en el sentido que si tú te equivocas al datar las cosas, no las has, por eso no significa que las hayas falsificado, significa que te has equivocado. Es decir, lo que sostiene una nueva teoría es que en realidad se fabricaron en el siglo XIX y que son en realidad un trabajo encargado a medida por alguien que tenía interés en justificar, bueno, que la existencia de un determinado tipo de calaveras de cristal. Obviamente no les vamos a desvelar la película a los que no la han visto, así que no vamos a hacer spoilers y no nos vamos a cargar el contenido de las calaveras de cristal tal y como aparece en la película Indiana Jones. Solo decir una cosa, Jesús y yo la estuvimos viendo en este viernes en Benalmádena, en un congreso que hemos estado en las jornadas de América Precolombina, donde, por cierto, gracias a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos que nos acompañaron hasta allí, que hay que echarle valor porque hacía un frío que no veas. Que hacía frío en Málaga. Bueno, hacía un frío por la noche. Por la noche, por la nochera, sí, sí. Y la verdad es que todavía no me he recuperado del pasmo de algunas escenas de la película de Indiana Jones. Bueno, de hecho, le hemos rebautizado, ¿no? Como Indiana Coyote Jones. Bueno, sí, efectivamente. Es que es igual que el coyote de la Warner. Ya se puede caer en un precipicio, se oye el silbido, una moto de polvo, ¡pum! Y no pasa nada. Se quita el polvo y ya está. Solo una cuestión para el que vaya a ver la película. Si hubiera habido 200.000 neveras en Hiroshima, no habría habido muertos. Es una pista. Sí, está. Es una buena pista. Bueno, lo desvelaremos y lo descubrieran, yo creo, todos los oyentes, porque no sé si hay alguien o alguno que no asistirá a alguna de las salas de cine en las próximas semanas para ver esta película que se espera que sea uno de los grandes taquillones del siglo, sino incluso de la historia del cine, porque bueno, eso es lo que se espera. Otra cosa es que se cumplan las expectativas, que de momento parece que en el primer fin de semana no se han cubierto tanto como se esperaba en un principio. Lo que decía un periódico de tirada nacional esta semana es que este tipo de películas pueden ser peligrosas para el concepto que existe de la arqueología. Sí, porque además, bueno, pero por cierto, eso se debe a la traducción de la película en castellano, porque el nombre en inglés no deja lugar a dudas, es Tomb Raider, es decir, saqueadores de tumbas. Ahí no miente, lo dejan bastante claro. Pero nosotros lo hemos convertido en un título que sí pudiera dar lugar a engaño. La verdad es que sí, porque parece, bueno, aparte que últimamente se ha convertido en una cosa un poco folclórica, lo que sí que es verdad es que se da la sensación de que se evita el trabajo de estudio, de análisis, de preparación, de cuidado de la zona, del lugar, del campo donde se va a excavar o donde se va a buscar, de la datación, del análisis, de la investigación, de los equipos multidisciplinares que participan. Sí, todo eso se olvida, o sea, es como si no existiera. Tú llegas y en 2 minutos solventas cualquier problema. Y la verdad es que las cosas no son así. Lo que pasa es que, sin embargo, yo soy de los que piensa que tanto el cine como la televisión, curiosamente, independientemente de que sea una fantasía o no lo que cuenten, no solo no perjudican, sino que ayudan enormemente a determinados tipos de profesiones. En una serie de televisión, por ejemplo, de abogados o de médicos, te puede incrementar el número de niños que quieran estudiar derecho o medicina. Eso se ha comprobado, es decir, es constatable y es real. En ese sentido, no creo que Indiana Jones en absoluto perjudique a la arqueología. Lo que sí que es verdad es que no da una imagen de trabajo, de seriedad y de equipo, sino como una especie de cosa individual de un tipo de genio que se le ocurre hacer una cosa en un momento dado, además de la forma más inverosímil. No, lo que sí es verdad es que no da ni una, desde el punto de vista arqueológico. Hombre, vamos a ver, los decepcionantes. Está pero claro cine, que no va a ser. Es ficción. No, pero yo es que sostengo que hay una cuestión que está hecha a propósito. Bueno, Jesús y yo hemos debatido mucho sobre esto, porque hay algunos elementos que da la sensación que están hechos a posta. Esto no revela nada de la película, como no se puede contar. No revelamos nada, pero bueno. Por ejemplo, el que ponga música mexicana en Perú, que yo creo que lo saben perfectamente. O, por ejemplo, que sitúe las pistas de Nazca en Cuzco. En fin. Exacto. Es decir, que esos fallos geográficos sí que los podían haber solventado, porque es muy fácil. Es decir, solo escoger un mapa geográfico, no hace falta ser un virguero para saber dónde estaban las pistas de Nazca. Pero bueno, salvo ese tipo de cosas, que ya digo que por supuesto la película no va a perjudicar para nada el interés por la arqueología, pero sí que puede bajar un poco esa expectación sobre las calaveras de cristal. Por lo menos a mí me pasó. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa alguna vez hemos sospechado antes de ver la película que esta película de Indiana Jones hacía referencia a algunas de las calaveras que se han descubierto hasta el momento. Estamos hablando de más de 20. Dentro de esas 20 calaveras de cristal hay por lo menos unas 3, media docena de ellas conocidas. Se especuló que a lo mejor la película hacía alusión a la de Mitchell Hedges, la famosa calavera del destino que se encontró en 1924. Luego, algunas noticias decían que podría ser la calavera de París, esa calavera que tiene esa singularidad de que tiene un agujero, un orificio en el cráneo donde pudo haber servido de bastón de mando en su época. Luego se dijo que a lo mejor era la de British Museum. Se pensó que a lo mejor era la del Smithsonian. Es decir, nada, ni una de ellas es. O sea, se han inventado una calavera de arriba abajo, una calavera que está muy bien para lo que es la temática y el argumento de la película, pero que podría haber tenido un trasfondo arqueológico basado, con independencia de que fuera real o no fuera real la autenticidad de esa calavera, pero basada por lo menos en alguna de las calaveras descubiertas y que se pueden ver en algún museo público, porque la mayoría de las calaveras están en museos privados o en colecciones privadas. Por ejemplo, la de Mitchell Hedges, todavía lo tiene su hija, que tiene 100 años. Es decir, que hay algunas que sí se pueden ver. De ahí lo que comentamos hace un par de semanas, me parece, la semana pasada, de este Museo del Muelle de París, donde se jugaba un poco a localizar determinadas pistas a lo largo del museo para saber un poco el origen de la calavera de cristal que se está exponiendo momentáneamente en este museo parisino. Bueno, pues nada de eso tiene que ver con la película. Entonces yo creo que es un pequeño fallo, entre comillas, por parte de Indiana Jones y, bueno, por supuesto, de parte de Spielberg y de todos los responsables de la película, porque hay alusiones históricas que están haciendo que se las podían haber odiado. Y solo cuento un detalle y tampoco desveló la película. Es decir, mencionan mucho a Orellana. Orellana sabemos cómo muere, sabemos cuál es su fin, pero sin embargo te están dando un final distinto de Orellana de lo que sabemos, de lo que ocurrió. Y eso es historia pura. Es decir, ¿por qué tergiversar esos datos? Si quieres buscar a un conquistador español y donde le hagas pasar pues por este tipo de trances, ¿no?, mortuorios, pues te inventas a uno y dejas en paz a Orellana, porque de Orellana sabemos perfectamente todas sus peripecias, avatares y aventuras. Bueno, pues le da por Orellana. Vale, perfecto. Pero te quiero decir que eso sí despista mucho. O sea, que estén en Cuzco, donde están las pistas de Nazca, sobrevolando las pistas de Nazca, despista mucho. Que estén en Cuzco, en un mercado peruano, con un corrido mexicano, pues despista mucho. O que diga alguien, hablaban quechua perfectamente porque estuvieron con Pancho Villa. Entonces, claro, ¿qué es? Cosas más de este tipo. Bueno, o sea, dicen esto. Entonces, si no es una burla del espectador, no lo sé. Yo creo que, por supuesto, es una saga de Indiana Jones perfecta porque tiene todos esos ingredientes de emoción, pero desde luego es una película cómica, es decir, no se puede pensar que es una película de arqueología para nada. Yo lo que pienso es que me recordaba las películas de Buster Keaton, pero con sonido. Claro, tenía un aire, o sea, un aire acrobático, que es muy parecida. Claro. Lo que quería comentar es que, vamos a ver, la noticia de lo que ha salido en la prensa esta semana sobre la falsificación de las calaveras, a mí me llamó la atención porque es la tipo de noticia que, al igual que han hecho en París, aprovecha la película, pero para no decir nada. Porque básicamente la exploración de lo que han hecho es que, bueno, un grupo de científicos ha examinado las tres calaveras principales, la del Smithsonian de Washington, la del Quai Branly de París y la de Londres, para ver cómo habían sido elaboradas, y han llegado a la conclusión de que están elaboradas mediante, bueno, analizándolas con microscopios electrónicos, que se ha utilizado para su pulido y para su confección un aparato giratorio, algún tipo de aparato giratorio de acero, y la ayuda de alguna sustancia abrasiva, probablemente de carácter de tipo artificial. Bueno, resumiendo, es decir, han descubierto cómo se hicieron, o cómo creen que se hicieron. Y ahora mi pregunta es, ¿y qué? Si es que ese no es el problema. Es decir, porque de pronto no saben quién fue el que las hizo, con lo cual no aportan gran cosa. Y segundo, porque alguien se dedicó a hacer algo tan absurdo como esconder una calavera en Honduras Británica, otra no sé dónde. Es decir, ¿con qué sentido? No tiene ninguna lógica. Entonces, como no tiene ninguna lógica, porque claro, bueno, es que pretendía crear algún tipo de misterio, de mito, de enigma. No, porque no había nada escrito sobre ellas. Con lo cual tampoco había forma de crear nada. No, pero entonces, es que realmente la noticia no aporta nada. No aporta nada, porque además el que ha llevado un poco a cabo estas investigaciones es alguien ya que es bastante conocido dentro de este mundillo, que es Ian Frinston, de la Universidad de Cardiff, en Gales. Entonces, él sí ya hizo un análisis, por ejemplo, de la calavera del British Museum en el año 1996, y dijo algo muy sorprendente, ¿no? Que decía que era cristal que procedía de Brasil. Sí, del norte de Brasil. Y claro, lo mismo que también se ha dicho de la calavera parisina. Pero, y ahí es un poco la anécdota que yo cuento, es decir, de esa calavera del British Museum durante mucho tiempo ha estado expuesta, todavía se sigue viendo, ¿no?, en el British Museum, pero estuvo expuesta en la sala azteca. Y tenía un cartelito debajo de esa calavera que ponía probablemente azteca entre 1300 y 1500 el año, se estaba refiriendo. Bueno, cuando se hace este análisis, entonces empiezan a darse cuenta que la talla es demasiado perfecta, es decir, que en fin, se tuvo que haber pulimentado con alguna rueda de abrasión, porque parten de la base de que los aztecas y mucho menos los mayas podían haber tenido esta tecnología. Entonces, cuando especulan, porque es una especulación, no se ha llegado a demostrar, porque evidentemente al no haber restos orgánicos no se puede hacer la prueba del carbono 14, pero entonces especulan que el cristal de cuarzo procede de Brasil y que posiblemente el tallista fuera de origen alemán y que pudo haber realizado la talla en el siglo XIX. Entonces cogen la calavera, la quitan de esa sala azteca, la colocan en otro lugar y le colocan otro cartelito, y el cartelito dice probablemente europea del siglo XIX. Es decir, no afirman con rotundidad en ningún momento que sea una falsificación. Y eso es como está la situación ahora. Lo que pasa es que como le están preguntando a Frinston continuamente sobre las calaveras, él dice, yo creo que pueden ser falsificaciones del siglo XIX y por un tallista, un oscuro tallista alemán, que las hizo pues previo pago, ¿no?, y que luego fueron colocadas en distintos museos. Pero el hecho de que actualmente en el British Museum aparezca este cartelito de probablemente europea del siglo XIX, se están curando en salud. En ningún momento están diciendo que no sean calaveras mayas, para nada. Yo sí mantengo la postura, no por supuesto de todas, pero sí hay calaveras que pueden ser de un claro origen maya. ¿Pero por qué? Porque hay leyendas antiquísimas que sí hacen referencia a estas calaveras. Y de hecho, el que vaya al Museo Arqueológico, por ejemplo, de México, del Distrito Federal, hay calaveras. Durante muchísimo tiempo tuvieron una calavera de tamaño natural y ahora hay calaveras mucho más pequeñas que están datadas en esa época cronológica de los mayas y que tienen autenticidad y que están relacionadas además con ritos funerarios. Es decir, que con este tipo de informaciones no hay que pensar que todo es una falsificación y que Eugène Bobin, por ejemplo, que es el anticuario de Maximiliano, es el que le atribuyen ahora un poco las falsificaciones. No, el tío era un anticuario que traficaba con reliquias y con objetos religiosos, pero sencillamente para ganar dinero. Él no los había fabricado para nada. Entonces, bueno, cuento un poco esta anécdota porque las mismas sospechas que recaen sobre la del British Museum recaen sobre la del Museo de París. Y no recaen, sin embargo, sobre la de Mitchell Hedges, porque los análisis que se hicieron no decían que fuera de un cuarzo brasileño. Sencillamente dijeron que tenía unas propiedades prodigiosas y que el pulido era tan sorprendente que no se notaba abrasión ni marca del tallista. Ahí está, y eso es sobre lo que yo quería hablar. Independientemente de que sean obras europeas del siglo XIX o, como dice Jesús de la Smithsonian, sí, una pieza original sobre la que parece que no se utilizó ningún sistema metálico, lo que sí que es cierto es que hay una cosa que a mí me joroba profundamente, que es el desprecio europeo a las culturas antiguas. Sí. O sea, si esto, yo no sé cómo hacerlo, no lo han podido hacer estos tíos. Porque no lo habrán podido hacer ellos. A mí, es que es de un neocolonialismo, una sensación de que como son tontos, ¿cómo van a poder hacer esto? Y que el hecho de que vivamos en una cultura judeo-cristiana creo que todavía marca mucho respecto a las, para ellos, a esas afirmaciones que yo leía, ¿no? Con un tono catastrofista de lo peligroso que era para la ciencia, películas como esta que tocaban temas que se podían descubrir que eran fraudes, que si las calaveras de cristal, y protestan ahora. Cuando en la película de hace 19, 20 años descubrían el Santo Grial dentro de Petra, ¿no? Y nadie dijo nada. Mira, ayer contaba Jesús en la conferencia que dio en Benalmádena, estuvo hablando de las líneas Nazca. Entonces, Jesús, obviamente, no se le ocurrió mencionar la palabra. Bueno, por supuesto, aparte de decir las tonterías que se han dicho las líneas de Nazca, pues citó las últimas teorías y comentó, que además me gustaría comentar un poquito, porque me da mucho la atención, la posibilidad de que fuera, bueno, una teoría que tiene él, que a mí me gusta y me convence bastante. Entonces, lo que tú no puedes nunca es, por el hecho de que tú no entiendas lo que es una cosa, decir o que es una falsificación o que no lo ha hecho él allí. Es que son las dos posturas clásicas europeas. Si tú sabes cómo se ha hecho pero no te convence, bueno, eso no lo hicieron ellos. Y si no tienes ni idea, es falso. Pues genial, pues hemos avanzado mucho. Bueno, nada, solo un par de cosillas también. Bueno, no es el momento ahora mejor de comentar. Vale, pero como digo, como anécdota, bueno, sí, que hay teorías buenas. Claro, es verdad que dentro de las distintas hipótesis que se han barajado sobre las líneas de Nazca, las cuatro posibles finalidades o funciones que podían tener, una era que una pista de aterrizaje, que es la que lanzó en su momento Bondani, que ni se arrepintió desde aquel momento también, porque fue una verdadera chorrada. Luego se ha comentado que era un calendario astronómico, que es la que se mantuvo durante más tiempo, que es la que mantenía María Reiche, porque estuvo 55 años protegiendo y custodiando esas pistas de Nazca, y ahora se sabe perfectamente que no tiene nada que ver con un calendario astronómico, porque las líneas y las figuras apuntan a los solsticios, a los equinoccios, a los eclipses, a todo lo que quieras, porque hay miles de ellas, por lo tanto, al azar siempre está apuntando sobre algún acontecimiento astronómico. Entonces, bueno, tiene algo que ver, sobre todo según los últimos descubrimientos, más con un gran santuario, un centro ceremonial que sería el más grande de todo el mundo, porque estaríamos hablando de un santuario sin puertas y ventanas que tendría 500 kilómetros cuadrados. Es decir, desde Kawachi, que era el centro ceremonial, la ciudad donde estaba esa pirámide de 30 metros de altura, donde se hacían sacrificios rituales por parte de los nazcas, donde se cortaban cabezas, algo que es muy desconocido, y todo ese tipo de sacrificios que están muy relacionados sobre todo con lo que se ha encontrado en el cementerio de Chauchilla, y luego pues con los distintos elementos que hay para descifrar ese enigma de Nazca, que hay que tener en cuenta a Palpa, esa localidad que está al norte de Nazca y que también hay líneas y que también hay geoglifos, y eso relacionado con los petroglifos de Chichitara, donde se representan esos dioses, todo está indicando de que por supuesto no hay presencia extraterrestre, que no es tan antiguo, es decir, que no son líneas que se hicieron hace 2000 o 2500 años, todo lo contrario, se han hecho hace 1500 años, se hicieron en el año 500 después de Cristo, y que todo se hacía precisamente para la fertilidad. Estamos hablando de una zona árida, se invocaba a los dioses de la lluvia, y la mejor manera que ellos tenían de que esos dioses les vieran y les comprendieran hacer esas gigantescas figuras, algunas de 300 metros de longitud. Bueno, pues ese tipo de cosas es cierto que son molestas para la arqueología, porque cuando no sabe muy bien cómo explicarlo, lo obvia y lo deja ahí. Y sin embargo, estamos hablando de una de las culturas precolombinas más fascinantes de todos los tipos. Y respecto a la película, para no enrollarme demasiado, ¿no? Cuando habla de esa calavera que es extraterrestre, tampoco estamos desvelando nada, fíjate que yo creo que Spielberg no se ha dado cuenta de que de las calaveras que sí se han detectado y que están conocidas, que son conocidas actualmente, que forma parte de una colección privada, es una que le llaman ET, la calavera ET. ¿Por qué? Porque tiene el cráneo alargado. Embargo, que era la deformación ritual, sí, que hacían con los niños, de todas maneras. Es pues una calavera que se descubrió en el año 1906 en Guatemala. Fíjate que se podía haber fijado en la historia esa para haber confeccionado parte del guión. Y sin embargo no lo hace. Es decir, se va después por los cerros de Úbeda y me parece muy bien. Bueno, pues que los oyentes sepan, cuando vean la película, que cuando se habla de esa calavera de cristal tan extraña, sí que se podría asociar a una calavera existente actualmente, que forma parte además de una holandesa, de Jock van Dieten, que la va llevando a todos los sitios porque considera que esa calavera, la que llaman ET, que es de cuarzo ahumado, tiene poderes prodigiosos. De hecho, ella cuenta, a quien la quiera oír, que gracias a esa calavera ella se curó de un cáncer. Entonces, bueno, no deja de ser curioso, pero que es la similitud más cercana que he visto a la calavera que sale en la película con algunas de las 20 calaveras que están catalogadas actualmente. De las calaveras pasamos a un personaje, bueno, pues seguramente si hubiera vivido a día de hoy estaría ahí en ese laboratorio de propulsión de Pasadena siguiendo y ordenando y dirigiendo toda la misión de la llegada a Marte, porque estamos hablando de uno de los grandes genios de la ciencia, del arte, de la cultura, de prácticamente todo de la historia. Reconocido como tal ahora, estamos hablando de Leonardo da Vinci. Sí, reconocido y elegido como el personaje más influyente de la cultura europea. Yo creo que han acertado plenamente, y si ahora hiciéramos una encuesta también aquí, pues yo creo que todos llegaríamos a esa conclusión, que realmente Leonardo da Vinci, de todos los europeos, estamos hablando solo de la influencia en la cultura europea, pues es el que más ha marcado a muchísimas generaciones, ¿no? Por lo prodigioso que era este personaje, fíjate, arquitecto, escultor, pintor, inventor, bueno, ¿qué es lo que no hizo Leonardo da Vinci? Todo esto tiene que ver un poco con el último día que se ha celebrado de Europa, el último 9 de mayo, pues un poco dentro del marco de los 50 años de existencia de la Unión Europea. Bueno, pues durante 8 meses se ha pedido la colaboración de ciudadanos de todos los países europeos para que hicieran esta votación, y entonces al final han participado ni más ni menos que 137.622 personas para establecer los 50 personajes más influyentes. Entonces, dentro de esa lista, pues tenemos los más influyentes. El primero, ya lo has dicho, Bruno, Leonardo da Vinci, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Todo esto es una iniciativa impulsada por la Organización Capital de la Cultura Catalana y el Buró Internacional de Capitales Culturales. De hecho, este fallo se dio a conocer en Tarragona, el resultado, porque es la ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura en el año 2016. Con lo cual, mira, me ha parecido una buena iniciativa para que Tarragona se oiga en el el resto de Europa. Bueno, pues el primero, Leonardo da Vinci. Pero ahora os hago una propuesta. Es decir, ¿quién pensáis que ha quedado como segundo y tercer candidato? No sé, hombre, bueno, tú ya sabes la noticia, Carlos, no lo sé. De la cultura europea desde, sí, sí, sí. Desde siempre. Desde siempre, desde siempre. No hay un tope. Einstein, Albert Einstein, seguro. Pero no ha quedado como segundo. El segundo ha sido William Shakespeare. Anda, qué curioso. El segundo. Qué curioso. Y el tercero, nos vamos a un músico. Si hablamos del músico Mozart. Internacional, Mozart. Claro, sí, más que sería Mozart, claramente, sí. Después sí, es verdad que está Albert Einstein, está Sócrates, Goethe, Galileo Galilei, Carlomagno, Erasmo de Rotterdam. ¿Está Newton? Y Dostoyevsky. ¿No está Newton? No, está de los 10 primeros estoy hablando. Ahora he hecho la lista de los 10 primeros, no está Newton. Sí, Newton está más tarde, pero en los 10 primeros son los que acabo de comentar. Newton está, igual que está Beethoven, igual que está Miguel Ángel, igual que está Marie Curie, está Darwin, está, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, y hay también españoles. ¿Qué españoles se os ocurre que puede estar dentro de esta lista de los 50 europeos más influyentes a lo largo de toda Hombre, la historia? Hombre, el más influyente de los europeos, que es el más influyente del mundo, fue Cristóbal Colón, porque cambió el mundo. Pero sí, pero como hay algunos que discuten que era español. Sí, pero en la práctica, no creo que lo discutan. Solo lo discuten en Italia. Y en la práctica se demuestra lo contrario. No, Colón entra también, evidentemente, sí. Pero no dentro de los primeros 50. Sí, pero a mí sí me sorprende. Que no entre entre los primeros 50 Colón me parece increíble. Que entre los 10 primeros no esté, por ejemplo, una figura como Darwin. No, pues fíjate, los 10 primeros son los que he dicho. Darwin está En la segunda división. En la segunda división, por decirlo así. Uh-huh. Sí, bueno, pero o, por ejemplo, es que de las personas que han cambiado del mundo, porque dice... O Newton, dice no lo cambió, lo descubrió. Sí. Que es claro. Todavía más importante, ¿no? Descubrió, bueno, sí. Realmente es, hizo es una exactamente interpretación así. Totalmente novedosa a Newton del mundo que conocemos. Exacto. Y del universo que conocemos, uh-huh. Porque fue más allá todavía claro. Newton, ¿es verdad? O sea, antes de que, cuando ya llega toda la revolución de Einstein, que evidentemente tiene que estar ahí, ¿no? Y luego también con la teoría cuántica, todo lo que se sabía un poco de las leyes casuísticas que rigen este planeta y por supuesto los planetas de nuestro sistema solar son los que conocíamos de Newton y por supuesto de Kepler, pero Newton es el que marca las diferencias. Pues, bueno, pues los dos españoles, a ver, decirme... Pero yo voy a decir, como habla de influencia en la cultura, estamos hablando, desde luego tanto Cervantes como Goya, por ejemplo, a mí me gusta más Velázquez que Goya, pero influyó más... Cervantes, evidentemente. Goya, Cervantes y Goya, seguro. Sí, Goya no lo sé, porque no tengo la lista de los 50. Sí. Cervantes sí, y otro que está dentro de esos primeros puestos, Picasso. Sí, es verdad, claro, sí, no, es verdad, es cierto. Porque tiene una proyección internacional, ten en cuenta que esto se ha hecho en pues todos ahí estaría los de acuerdo, europeos. Mira. Entonces, bueno, Cervantes sí, es muy conocido, pero claro, otra figura no es tan... Tienes razón, pero es que dice la palabra, que lo que preguntan es influyentes, no claro, que te gusten a ti, es verdad. Influyente, en definitiva, si lo traducimos es que te suene. Importante. Que te suene, y entonces, pues me imagino, ¿no?, que en algunos países europeos, pues Picasso sí le suena muchísimo, incluso algunos todavía siguen pensando que es francés, pero bueno, sí que ha tenido esa importancia capital. Así que bueno, no deja de ser curioso, es un pequeño juego sociológico, pero que tiene su importancia, y yo creo que por lo menos sí que estamos todos de acuerdo que Leonardo da Vinci sigue marcando, sí. Pero con diferencia, pues la persona más influyente, incluso si se hiciera a nivel internacional. Sí, seguramente en una lista mundial estaría también en esa misma posición. No, el primero, en los tres primeros. Sí, yo tengo la duda de que si Picasso no estará en esa lista porque muchos piensan que es francés. Es lo que te decía, no, seguro, que hay muchos que creen que es francés, pero incluso en la propia Francia se piensa. Sí, sí, sí, claro. Estuvo muchísimo tiempo en Francia. Bueno, en la práctica también lo era, eran las dos cosas. Bueno, también lo era, pero bueno, era un malagueño internacional. Vamos a hablar de un estudio científico que es verdaderamente apasionante. Lo ha llevado a cabo la Universidad de Michigan y demuestra, gracias a ese estudio, que con el entrenamiento se puede mejorar la inteligencia, lo que es la llamada inteligencia fluida, considerada innata, que es ese tipo de inteligencia de la que hacemos más uso, la que nos permite, por ejemplo, acordarnos mentalmente y ponerla en práctica en nuestra agenda, recordar aquello que hemos aprendido, la que nos permite en general desenvolvernos en la vida gracias a recordar un número de teléfono que nos acaban de decir y que tenemos que marcar el proceso mental que efectuamos para recordar ese número. En ese trabajo, realizado por investigadores de la Universidad de Michigan y que acaba de ser publicado por la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, se ha efectuado un trabajo con cuatro grupos de personas. En total han participado 70 personas a las que se le han sometido a una serie de juegos que han recibido el nombre de Concentration, un juego en donde se pedía a las personas un trabajo mental para recordar determinadas relaciones espacio-temporales, determinados juegos similares a estos, a los que existen para ejercitar el cerebro, a determinados pasatiempos. se ha descubierto, gracias a esta especie de juego realizado por los investigadores de la Universidad de Michigan, que cuando se ha enseñado a los miembros de ese grupo, de esos cuatro grupos, a desarrollar su inteligencia, a desarrollar pautas de comportamiento que pueden favorecer su desenvolvimiento en el juego, han descubierto que la inteligencia, esa inteligencia innata, no se nace con ella y se tiene la misma siempre, sino que se incrementa. Se llegó a efectuar el trabajo con un grupo de control para saber si lo que se estaba haciendo era únicamente entrenarlos para ese juego, pero no para la vida en su conjunto, y han descubierto que no, que ese entrenamiento era válido en general y que cuanto más entrenamiento se efectuara, mayor era la inteligencia que se incrementaba. Esto se trata de una auténtica revolución, porque hasta ahora se pensaba que la inteligencia era algo inmóvil en las personas y que siempre se tiene la misma, aunque se usara mejor o peor, pero que siempre se tenía la misma. Este estudio demuestra que no. Los científicos aseguran que se trata, como decimos, de una auténtica revolución, porque demostraría que cualquier persona con un entrenamiento adecuado podría aumentar su inteligencia. Dicen una y dan una serie de pautas que ellos desarrollan mucho más en el trabajo y que seguramente después otros estudiosos heredarán para sus libros de autoayuda en el futuro, que hay una serie de elementos básicos que les han servido para potenciar la inteligencia en las personas a las que se han sometido a este estudio, como es ignorar datos irrelevantes de aquellas tareas que se están efectuando, separar lo importante de lo no importante, es decir, limpiar la mente en el momento de trabajarla, controlar el rendimiento de nuestras actividades sobre la marcha de esas actividades, no esperar al final, sino evaluarse constantemente, conectar puntos relacionados entre sí en el espacio y en el tiempo, o efectuar varias tareas a la vez, que se puede lograr y no es tan complicado como en un principio se puede pensar. Eso también potencia y aumenta nuestra inteligencia. Ojalá, porque yo estoy así ahora mismo. Haciendo 28 cosas a la vez. Vale, nadie lo diría. De Carlos Canales yo creo que nadie lo diría. Lo hubiéramos sospechado. A ver si me estimula, porque si no... Ayer tuvo una frase genial en Veralmán, de los árbitros que tuvo, la verdad que dejó sorprendido a todos los Carlos Canales, como era de esperar, ¿no? Y dice, cuando le preguntan eso, que cómo puede tener esa capacidad, ¿no? Y si duerme alguna vez, dice, sí, yo duermo 8 horas, pero a la semana. Yo he dormido 2, ya me pasa 3 días. Esa es la capacidad que tiene. Siempre que se ha dicho, ¿no? Ahora está muy de moda eso, que los hombres somos incapaces de hacer 2 cosas a la vez. Bueno, pues la excepción es Carlos Canales. No, porque es capaz de hacer solo 2 cosas a la vez. 2 cosas a la vez. En adelante. 55 a la vez. Ahora por lo menos tenemos a Carlos Canales siguiendo el aterrizaje o el amartizaje. Me estaba haciendo gracia porque la habían insertado en las imágenes de Marte al marcianito de la Warner. Que ahora os acordáis que es una especie de pelota, una especie de aceituna negra que lleva un casco romano. Un yelmo romano. Y le habían puesto, habían hecho un fotomontaje y habían puesto al marciano sobre la superficie de Marte, al marcianito de la Warner, y estaba muy gracioso. Como habitante. La verdad es que ese momento tan tenso estaba a punto de producirse. Faltarían ahora mismo 9 minutos y 1 segundo, 9 minutos escasos para que se produzca ese amartizaje. En este instante, cuando es la 1:44 hora peninsular, faltan tan solo 2 minutos para que se produzca la entrada. Se califican, me lo decía antes Martín, con las informaciones que se manejaban, de 7 minutos de auténtico terror los que va a soportar esa nave en su llegada al planeta rojo, en un punto situado en 68 grados de latitud norte y 233 grados este. Esto quiere decir que en el polo norte, prácticamente, de Marte, que esos últimos minutos van a ser, como decimos, de auténtico terror, porque la sonda, gracias a su escudo aislante, lo va a soportar, va a tener que aguantar una temperatura que rondará aproximadamente los 2.600 grados de temperatura. A esa temperatura, 2.600 grados, se va a poner la sonda, o va a soportar la sonda dentro de apenas un minuto, que es cuando comience a atravesar la atmósfera de Marte. Desplegará su paracaídas, la sonda, a 12 kilómetros de altura. Esa separación, ese momento del despliegue del paracaídas, se producirá dentro de 4 minutos. Y durante los 13 siguientes, la nave se desenganchará de esa protección anticalor, activará sus cohetes de retroceso a tan solo 40 segundos del impacto. se califica como impacto porque se produce a una velocidad, aunque a una velocidad no tan extraordinaria como la que habrá llevado hasta entonces, sino de aproximadamente unos 40 kilómetros a la hora será la velocidad a la que impacte. Eso se producirá dentro de 7 minutos y 19 segundos. Pero justo en este momento es cuando teóricamente se ha producido o se está produciendo ya la entrada en la atmósfera de esta sonda, como decimos, soportando 2.600 grados de temperatura en estos momentos. Nadie le envidia. Sí, hasta ahora, mira, tres minutos, poco más de tres minutos para la apertura del paracaídas, o sea, y dan 6 minutos 59 para la finalización del proceso. Muy bien. A la temperatura que va a entrar y en el sitio donde va a caer, que eso equivale más o menos al norte de Alaska, es decir, que entra con una temperatura tremenda y luego se va a enfriar a lo bestia. No, es ingenioso eso. Al Ártico directamente de Marte. Que está bien lo de que pase un rato para que se por si pasa cualquier cosa en el golpe del aterrizaje, para que no haya problema. La velocidad tiene que ser menor, no puede ser a 40 kilómetros por hora, tiene que bajar por lo menos unos 8 kilómetros por hora, porque si no se desintegra directamente en el momento que martice. Vamos a escuchar el sonido en estos momentos que viene desde la NASA, desde ese laboratorio de Pasadena. Expected peak heating rate in 1 minute and 40 seconds, standing by for a possible plasma blackout. En 4 segundos perderán contacto con la sonda, porque está alterando la atmósfera. El hecho de esa pérdida de contacto con la sonda y en el momento del aterrizaje, es decir, desde ahora, desde prácticamente ahora, no se va a saber nada, está todo perfectamente calculado, todo perfectamente previsto, pero no se va a saber nada hasta pasados 15 minutos del amartizaje, que se produce en 5 horas y 45 segundos. En 5 minutos y 45 segundos, tengo yo un lío hoy con las horas. Después de ese amartizaje hay que esperar 15 minutos para que llegue la primera señal que confirme el éxito o el fracaso de la misión, pero hasta ahora todo apunta a que todo va bien, aunque el momento más tenso es el último. A diferencia de las últimas emisiones en donde estábamos acostumbrados a ese impacto brutal y al despliegue de una especie de airbags en torno a la nave, es distinto. Esto se parece mucho más al aterrizaje de la Viking, a la primera de las ondas que aterrizó y que tantos misterios dignos de la zona cero generó. Es verdad, tiene un sistema de retrocohetes, es distinto, va a aterrizar de una manera más convencional, más como la gente se imagina que aterriza una nave espacial, no tanto como lo último que mandaron, que era una especie de pelota que iba botando. Que caía botando y luego se abría y bueno, y salía ahí lo que quedaba de ello, porque era como la nevera de Indiana Jones. Exacto, como la nevera de Indiana Jones. Está mucha gente preguntándose qué pasa con la nevera de Indiana Jones. En serio que me costó recuperarme. Me costó recuperarme porque vamos, salió la nevera, se quitó un poco el polvillo después de para verme matado. Sin problema. Esa entrada que, como decimos, se ha producido hace tan solo unos instantes, hace tan solo unos segundos, y en apenas menos de un minuto se producirá el despliegue de ese paracaídas de la sonda Fénix, y después de las señales horarias de las dos seguramente tendremos ya el sonido que llega desde Pasadena y sabremos si los científicos celebran o no la llegada de esa sonda al planeta. Como decimos, ese aterrizaje se produce de forma, va a ser muy similar a como aconteció en 1972 el aterrizaje de la sonda Viking, es decir, tal y como imaginamos una nave espacial con esos cohetes de retroceso y una caída relativamente suave. Recordando algunos de los enigmas clásicos del mundo del misterio, las calaveras de cristal las hemos mencionado hoy. ¿Quién no se acuerda de esas famosas caras de Marte tan asociadas a esa misión, a la misión Viking? Cuando te va a martizar, está en una zona totalmente diametralmente opuesta al lugar donde supuestamente estaban esas caras. Porque es en un lugar precisamente muy poco explorado, que es toda la zona norte del planeta Marte. Pero también es verdad, y esto es bueno decirlo, porque una vez que, bueno, entremos ahora en estos minutos de silencio y por lo tanto conspirativos donde todo puede ocurrir, porque como nos van a dar la versión de los hechos, nos la van a dar cuando ya haya pasado todo lo que esté ocurriendo en directo, ¿no? Por eso yo llamo los minutos conspirativos, porque todo puede pasar, ¿no? Pero sí es importante saber, o por lo menos que los oyentes sepan, que tienen todavía que pasar para que se desplieguen en su totalidad todos los instrumentos. Tienen que pasar unos 90 días marcianos. Y 90 días marcianos, estamos hablando que un día marciano duran 40 minutos más de los que tenemos aquí. Es decir, que no va a empezar a emitir ya de una forma directa, porque bueno, primero se tiene que aclimatar a la temperatura, que esa va a ser buena, y luego esperar esos 40 días hasta que empiecen esos 90 días marcianos, hasta que empiecen a darnos datos. Escuchamos el sonido porque parachute deployment and Phoenix switch to 32K. La información que llegaba desde la NASA. At this point in time, Phoenix would have normally deployed its parachute, standing by for telemetry acquisition. Es que ese despliegue del paracaídas ha producido esa producción perfecta. Sí, van a separarlo en menos de en poco más de un minuto y, van a hacer la separación. Que justo hasta hace unos segundos la nave viajaba 12.000 millas por hora, es decir, casi 20.000 kilómetros por hora. Me hace gracia que baja hasta unos 10 kilómetros por hora la velocidad a la que se encuentra en este momento. Les ha ido bien. La aire. Pero que me hace gracia Felix, switch to 32K detected. Y ese es el... Yeah, data lockup. Airship deployment trigger detected. Heat shield trigger detected. Ground relative velocity 90 meters per second. Bueno, lo que han hecho es que se separa antes de, uh-huh. de lo que es el modulito que va a caer, que es el que va a aterrizar. Me ha hecho gracia velocity 80 meters per second. Que utiliza la palabra touchdown para llegar abajo, es decir, que es el tanto de un partido de fútbol americano. Exacto. Está gracioso. 1.38. 1.38 es lo que falta para el touchdown, ¿no? Exactamente. Que se producirá ya con toda seguridad. El problema no es que se produzca. Es como que eso se sabe, ¿no? Claro. ¿En cuántos trozos quedarán? Exacto. Cada uno es un éxito. Están todos sudando ahora mismo los pobres. Hombre, para estar sudando la cantidad de millones de dólares que hay ahí metido. At this point in time, standing by for radar RF on and altitude convergence. Nada, 1.13. Radar switch to altitude mode. El sonido, como decimos, que nos llega desde la NASA, desde ese laboratorio de Pasadena, falta de tan solo un minuto para que se produzca el aterrizaje o el amortizaje de la sonda Fenix. Como decía Jesús hace tan solo unos segundos, 90 días marcianos serán los que se tardarán en desplegar todos los instrumentales. Se van a generar las mejores fotografías procedentes de Marte en toda la historia de las misiones espaciales. Hasta ahora se tardaba días, semanas, a veces meses en que el público dispusiera de esas imágenes. Se les ve muy optimistas a todos, ¿eh? Se ha contratado una editorial especializada en este tipo de imágenes que gestionará la puesta a disposición pública de todas las miles de imágenes que se van a producir y que se van a generar, de modo que se tardarán tan solo en ocasiones 15 minutos en que se tomen las fotografías hasta que las pueda disponer la totalidad del público. Es uno de los grandes triunfos de esta era, la era digital en la que vivimos. 10 segundos para el aterrizaje de la sonda. La marcha atrás. 150 meters. 100 meters. 80 meters. Está midiendo en metros. 50 meters. Constant velocity phase detected. Altitude 40 meters. 40, ¿no? 30 meters. 30. 27 meters. 20 meters. Wow. 50 meters. Standing by for touchdown. El touchdown, estamos esperando, ¿verdad? Touchdown signal detected. Hala, eso se ve bien. They're down. Mira, como están en pasadero. Están encantados. Están encantados. Back to Mars. Wow. Porque ese touchdown se ha producido con respecto a la cuenta atrás que seguía la NASA con unos 20 segundos de retraso. Claro, lo que pasa es que tienen que ver que van a esperar un tiempo y ver cuál es el resultado final de la llegada. Serán dentro de unos 15 minutos, es decir, aproximadamente a las 2 y 10 minutos, se sabrá si se ha producido con éxito ese amortizaje. Que se ha producido, el problema es que la nave ya ha llegado en perfectas condiciones al suelo. Daremos esa información, daremos esa noticia y, mientras tanto, hasta las 2 seguimos con otros de los asuntos que teníamos preparados para esta noche. Jesús, seguimos en Washington, en donde vamos a estar muchas veces a lo largo de esta noche. Allí se va a exponer un tesoro verdaderamente monstruoso, 22.000 piezas de oro, proceden de Afganistán. Uh-huh. Y bueno, a todos los niveles esto nos genera muchísimas cuestiones y muchísimas preguntas. ¿Qué hace un tesoro de 22.000 piezas de oro de Afganistán en Estados Unidos? Porque no lo pudieron robar los talibanes, sencillamente. Y lo han robado otros. No. Los que llegaron después. ¿No? Es toda una historia, casi una epopeya, de cómo, incluso jugándose la vida los que tenían que custodiar estas piezas, pues ha podido mantener hasta el momento, ¿no? La verdad que la historia es rocambolesca y, si podemos, pues lo contaremos con cierto detalle, ¿no? Porque ya no es tanto el origen de gran parte de esas 22.000 piezas de oro, que tienen que ver con un enterramiento que hubo hace 2000 años antes de Cristo, de 6 personas que se enterraron con todo ese ajuar pegado un poco o cosido a la ropa y que, bueno, se ha preservado durante muchísimo tiempo hasta que fue descubierto en el año 1978 y se vio, bueno, pues los adornos, ¿no?, que figuraban en estos cadáveres, uno de ellos era de una mujer, y que se equiparon en aquel momento pues algo tan fastuoso como lo que se encontró en la tumba del faraón Tutankamón en el año 1922 cuando se descubrió. O sea, que para que os deis cuenta de lo interesante que era. Y a partir de ese momento se empezó a llamar el tesoro dorado de Bactria, ¿no? Ya sabéis que Bactria o la Bactriana es el nombre griego que se daba a ese antiguo país ubicado en lo que era el Hindu Kush al sur, ¿no?, y el Amudaria en el norte, bueno, lo que actualmente es Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. O sea, pertenecería un poco ahora a estas repúblicas lo que antiguamente era el antiguo reino bactriano, que por cierto conquistó Alejandro Magno. Era de los persas, pero bueno, como todo lo que tenían los persas, pues al final se lo llevó Alejandro Magno con toda la epopeya que eso también genera, ¿no?, a nivel histórico. Y bueno, lo curioso es esto. Un poco el responsable de que estas piezas ahora estén en Washington es Omar Khan Massoudi, que es el actual director del Museo Nacional de Kabul. Y la historia que cuenta para que eso haya podido llegar ahora íntegro, y estamos hablando de una colección de cadenas, de anillos, de armas, en fin, de otros objetos, todo lo que se llama ese tesoro bactriano, que tiene que ver pues con estos 6 cadáveres, ¿no?, que se encontraron en su momento, pues es curiosa porque la mayoría del mérito que tiene es gracias a un personaje casi anónimo, que fue el guardián de la cámara acorazada. Este hombre se llama Askersai, y gracias a los esfuerzos suyos, pues es el que mantuvo a buen recaudo pues el empleado del Banco Central, que es en la cámara acorazada del Banco Central donde estaban todas estas piezas bactrianas, para que no fueran expoliadas cuando llegaron allí los talibanes. De hecho, él comentaba, ¿no?, que los talibanes en ningún momento, cuando llegaron al Museo de Kabul y cuando llegaron al Banco Central, en ningún momento preguntaron por el tesoro dorado de Bactria. Y dice que no preguntaron, esto son declaraciones que ha hecho Askersai, este guardián de la cámara acorazada, sencillamente porque los talibanes no tenían ni idea de que este tesoro existiera. Bueno, tenían idea de lo que era Bactria. Si pasa solamente, si solo leen el Corán, pues poco más. Gracias a esa ignorancia, sí, porque complicado. Lo que iban encontrando es algo referente al Corán, y si no, destruirlo, que es lo que hicieron, por ejemplo, con los Budas de Bamiyan. Entonces, por desgracia, la sinrazón de los talibanes ha sido modélica de cómo no hacer lo que ellos llegaron a hacer, es decir, la insania, la sinrazón y sobre todo la estupidez de esta gente. Bueno, pues ya te digo que milagrosamente, porque durante un tiempo, durante unos cuantos años, los talibanes fueron señores de toda esa zona y por lo tanto hicieron lo que les dieron la gana, no llegaron a entrar en esa cámara acorazada por distintos métodos, ¿no?, porque dijeron que las llaves las habían perdido, ellos no tenían los mecanismos suficientes, ni siquiera con dinamita podían abrir la puerta acorazada, y gracias a eso, y sobre todo pues a engaños consecutivos, y que no sabían el valor y la cantidad de objetos que había allí depositados, pues bueno, eso es lo que hizo que cuando ya el régimen talibán fue depuesto, se pudiera abrir esa cámara acorazada, pero ya con otro tipo de medios más sofisticados, y esa es una exposición que es itinerante y que actualmente está ahora en Washington. Creo que la humanidad le debería un homenaje a todos aquellos que se han dedicado a lo largo de los años y de los siglos a salvar tesoros de la destrucción, fíjate. Sí, sí, sí, y sobre todo a este hombre, a Askersai, este hombre que jugándose la vida, porque si en algún momento se entera lo que él estaba custodiando ahí, se lo hubieran cargado directamente, le hubieran rebanado el pescuezo, pues como gente como esta, que prácticamente está en anonimato, hoy podemos ver estas maravillas que se exhiben en la Galería Nacional de Arte de Washington, y donde se mezcla los tesoros bactrianos, se mezcla un poco la parte griega con la parte hindú. Y una de las cosas, por ejemplo, que se pueden ver, de las muchas, es una Afrodita que tiene, bueno, pues algo muy significativo en el hindú, que es esa peca que se coloca en el medio de la frente, y que hay un sincretismo perfecto entre lo que es el arte hindú y el arte griego. Bueno, pues entre otras cosas lo que hacían los bactrianos. Hombre, es que el reino greco-bactrio, por lo menos, bueno, luego lo contamos, si no. Luego lo contamos, ahora llegan las noticias en Onda Cero y volvemos en Arrasa los Vientos en unos instantes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y seis minutos, una y seis en la comunidad canaria. Canaria. Continuamos con la tertulia Zona Cero, hoy con las informaciones de siempre, apasionantes del mundo de la ciencia, del mundo de lo insólito, y siguiendo también muy de cerca todas las noticias que llegan desde Estados Unidos, desde ese laboratorio de Pasadena, en donde se ha estado siguiendo y donde se sigue todavía al segundo, al instante, ese acontecimiento que se producía hace 13 minutos y 33 segundos exactamente, que era el amartizaje de la sonda Fénix en el Polo Norte. Un amartizaje que, lo recordamos, nos generaba el siguiente sonido desde ese laboratorio de Pasadena, en donde se estaba esperando la señal, en donde se llevaba esa cuenta atrás, no se hacía en segundos, sino en metros los que le faltaba a la sonda para tocar tierra, para tocar suelo marciano. Así era el sonido que nos llegaba hace justo 14 minutos. Standing by for land separation, altitude 1100 meters. Signal may drop out during land separation. Altitude 1000 meters. The separation detected. We have reacquired the signal. Gravity turn detected. Altitude 600 meters. 500 meters. 400 meters. 250 meters. 150 meters. 100 meters. 80 meters. 50 meters. Constant velocity phase detected. Altitude 40 meters. 30 meters. 27 meters. 20 meters. 50 meters. Standing by for touchdown. Touchdown signal detected. Landing it sequence initiated. Era el júbilo de los científicos de la NASA ante el amartizaje de la sonda Fénix en el Polo Norte de este planeta, una misión espacial que puede acercarnos muchísimo más a una de las cuestiones fundamentales que se plantea el ser humano y que puede determinar la ciencia del siglo XXI. Porque responder a una cuestión como es la posible existencia en el pasado, en algún momento, de algún tipo de forma de vida, por muy esencial, por muy que sea, en el planeta rojo, eso supondría a todos los niveles una auténtica revolución. La sonda Fénix, que hace 15 minutos amartizaba, hace 15 minutos llegaba a Marte, y ahora mismo además se tiene que empezar a saber, y en cuanto tengamos esa información la proporcionaremos, si ese amartizaje, que ya sabemos que se ha producido en perfectas condiciones, y se puede desplegar todo el instrumental científico que lleva a bordo, porque durante 15 minutos se producía ese momento de tensión debido a la tierra generada y levantada por el amartizaje. Hay que esperar esos 15 minutos que ya han pasado para saber si esa señal que nos llega desde Marte es adecuada. Las primeras